Voy a hacer pasar a las personas más importantes de mi vida, que son mis hijas. Vení, Almita, Elenita, Pelusa, los aplausos bien fuerte, no te caigas. ¡Vamos, Pelusa! Vamos a sentarnos acá, vení. Acá, Elenita, te vas a quedar ahí, sentadita. Vení acá, hija. Vení, mi amor, ahí. Una vuelta más. Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. ¡Esa! Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasios y la tarea va creciendo muy deprisa. Ay, ay, ay, las quisiera detener, pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevará un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Y quiero darles tanto amor, tanta atención. Y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles el corazón. Los aplausos para mis pichonas, bien fuerte. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Quisiera detener, pero un día será de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. Los aplausos bien fuerte para Solcito, mi primogénita. Ay, ay, ay, las quisiera detener. Thank you. las quisiera detener. Los aplausos bien fuertes para mis nenas, mis bebotas, Solcito, Pelusa. Beso, mi amor. Para Almita, bien fuerte. Mi amor. Para Elenita. Y para Pelusa. Los aplausos bien fuertes para Brett.